Desde que éramos niños, soñábamos con ganar el Festival de Eurovisión. ¡Hola a todos! Yo soy Lars, ella es Sigrid y somos los Fire Saga. ¿Quién quiere oír una canción de Eurovisión? Toda Islandia piensa que somos un desastre. Eso no es cierto. Mi padre se avergüenza de mí. No es cierto. Me miró a los ojos y dijo, estoy avergonzado de ti. Estaría borracho. Me dijo, y no pienses que estoy borracho, porque estoy sobrio total. Idiota. Es oficial. Fire Saga representará a Islandia en el Festival de Eurovisión de este año. No lo soporto. No pueden ser más malos. Son viejos y muy desagradables, pero no tenemos otra cosa. Eso es que vamos. ¿Sí? 42 países, cientos de intérpretes y una audiencia de 180 millones de espectadores de todo el mundo. Esto es Eurovisión. ¡Wow! Ten cuidado con ese. Es un chulo playa. Te veo genial. Sigrid tiene una voz preciosa. Gracias. Somos un dúo que jamás se separará. George Michael dijo lo mismo. Muy buenas. Esto es Series Netflix. Y hoy tenemos a un invitado de categoría, de nivel, con gracia, con salero, con garra. Tenemos a Julián González Arechaga, mi partner en Falco, el mejor podcast musical de la podcastfera. Muy buenas, Julián. Muy buenas. Un saludo a todos nuestros oyentes del otro lado del charco. Para explicarlo, o sea, Eurovisión es como el Festival de la OTI, pero con más pasta. Como Viña del Mar, ¿no? Nada más. Pues, no, y Viña del Mar es... Es sublime. Es el partido de cricket de los festivales de música. Luego está el Melody Festivalen. Pero bueno, la gracia de esta película es que da a conocer. Ah, bueno, no hemos hablado. He hecho spoiler. Es verdad. Y vamos a hablar. Aunque está la descripción del programa, claro. Sí, claro. Es que vamos a hablar de una peli que a mí personalmente me ha puesto un título muy largo, pero claro, es Festival de la Canción de Eurovisión, la historia de Fire Saga. O sea, que a mí me da miedo pensar que van a hacer secuelas con otros países. Todo es posible. Claro, es una saga. Y como es una saga, piensan que los protagonistas son hermanos. He visto mucha gente que piensan, y es un gag de la película. O sea, sí. Claro, es una producción de Netflix, protagonizada y auspiciada por Will Ferrell con su productora, ¿no? Gary Sánchez, ¿no? Que sí, es la productora de él, creo. Y con su director y cómplice, caso, David Dobkin. Y claro, es una película que, después de haber hecho aquella película que nos legó, aquella presentación de Dora Exploradora es una puta. Casa de mi padre, o de haber parodiado los telefilms de sobremesa. Con aquella de los muelles, ¿no? La de asesinato, ¿no? ¿Cómo era? ¿Sí, niñera maldita o un rollo así era? Sí. No. Tenía un título como más de... Que hay mucha gente que se la tomó como en serio cuando a ver, es que... Pero era muy... Sí. Era muy inteligente. Sí, ¿cómo era? ¿Secuestro mortal? No. Secuestro mortal o una mierda así. Ya la buscaremos. Adopción peligrosa. Eso. Con la magnífica y ahora villana de DC Comics, de DC, villana de Wonder Woman, que no sabemos cuándo se estrenará. Ahora mismo cualquier estreno de cualquier blockbuster, cualquier película taquillera que no llega a Netflix, el rollo La Vieja Guardia, las que quieren estrenar en cines, tardan más que el siguiente episodio de Esto con Falco no pasaba. Claro. Es que, Kristen Wiig con Kristen Wiig y es que después de Cazafantasmas, claro. Claro, y en el caso de Will Ferrell, después del fracaso relativo de Holmes y Watson, sin Madrid Days, sí. que tenía cosas interesantes, tenía un gag buenísimo, cuando quiere mandar un telegrama, pero un en vez de fotopolla, un telegrama polla. A mí ese gag me parece muy bueno. Yo no la he visto aún esa peli, tengo ganas de verla. Y bueno, oye, que por ejemplo, claro, pero ¿dónde colocas esta película en la filmografía de Will? Claro, porque no llega a ser tan disparatada como Pasado de Vueltas o las pelis de Ron Burgundy. No. Sí, la de reportero, patinazo. Hombre, yo la veo una comedia que sé que tiene sus momentos de que dices, aquí está Will Ferrer, se nota. Pero sí, es como las muy, como muy respetuosa. Claro, porque sí. Por ejemplo, Padres por Desigual, esas son más familiares. Y esta está como en el medio, porque es que en el fondo es una comedia romántica, ¿eh? Y además, sí, él está dentro de cabeza, él está muy bien. Curiosamente explicaremos que le pega mucho, pero bueno, tampoco. Pero es una película en la que, por ejemplo, creo que hay que destacar que su compañera Rachel McAdams está estupenda. Que son, son hermanos que son, pero bueno, son Will Ferrer, Lars Eriksson y Rachel McAdams es Sigrid Eriksdóttir. Que claro, uno es más o menos como si fuese el hijo de Eric y la otra es la hija. Sí. Pero bueno, sí, perdona que te interrumpió. No, no, para eso estamos. Esto lo seríamos nosotros sin interrupciones. Pues tenemos aquí una peli con algo. Bueno, creo que la historia está escrita por Will Ferrell también, o sea que también tiene mérito. Aparte, Will Ferrell es un tío que se mete en los papeles cuando hizo La casa de mi padre, ¿no? Ahí el tío se metió a hablar castellano, incluso le pedí ayuda a Diego Luna y tal, y lo hago bien, no sé qué. O sea, se pasaba semanas hablando en castellano el hombre para intentar hacerlo bien. Y las entrevistas las hacía en castellano. Sí. Qué bueno. Recuerdo una con Jimmy Kimmel, que los únicos que hablaban en inglés en esa entrevista fueron precisamente sí. García Bernal y Diego Luna. Eran los que intervenían en inglés. No, es eso. Con esa gran actriz que es Génesis Rodríguez. Terminator. Qué guapa es. Génesis Rodríguez, sí. Tremendo. La hija del Puma. O sea, es como un personaje de Marvel, ¿no? Que también sale, sí. Que también sale en Casa de mi padre. Pero bueno, aquí la acompaña Rachel McAdams. Y además sí. Es muy curioso. Porque en el fondo es la historia de dos frikis, pero sí. Los típicos frikis que entrañables, que no hacen daño a nadie por mucho que, a que tienen a todo el mundo en contra. Hombre, yo te diría casi, no sería el perfecto cantante televisivo, pero está ahí, ¿no? A medio camino, o sea, son gente como que muy, aparte, es lo que hablamos mucho aquí en Europa, para los oyentes de Latinoamérica, que los países del norte de Europa, Eurovisión lo viven. O sea, para ellos es como una devoción, Alemania, Islandia, Noruega y tal, Rusia, para ellos enviar a alguien a Eurovisión es como enviar, es como una guerra mundial, o sea, es como traer lo mejor. Sí, la película está muy bien pensada, pero claro, ¿qué hace unos estadounidenses haciendo una película sobre Eurovisión? Porque claro, bastante, como dices tú, con mucho respeto, quitando algún fallo, que canta mucho y sobre todo a los españoles nos trae por la calle la amargura, bueno, no exageremos, sí. Pero es una película en la que, claro, a ver, Eurovisión, y está muy bien pensada, porque Eurovisión, claro, cuenta con Will Ferrell en todas las entrevistas, que han sido todas, pues eso, online, porque por el tema el caso del coronavirus. Y explica que, claro, la mujer de Will Ferrell es sueca y que él descubrió más o menos Eurovisión cuando gana Dana Internacional, que es un momento en el que, claro, se empieza a ver pues perfiles inéditos en Eurovisión, empiezan a participar más países. Claro, España lleva muchos años participando, más de 50, pues eso, hace 51 y 52 años respectivamente, ganó, ha tenido segundos puestos, uno también muy, muy habitual en películas estadounidenses, como fue el exitazo de Eres tú, de Juan Carlos Calderón, interpretada por Mocedades, que aparece en la película Tommy Boy, de gente también de Saturday Night Live, como son Chris Farley y David Spade. Y en el caso de... Claro, la película empieza muy bien, porque son dos niños islandeses, pues uno se ha quedado huérfano recientemente, que es el personaje de Lars, y luego sí. está Sigrid, que es más Sigrid. Pequeña y que no puede hablar. Y realmente empatizan con lo que es, a pesar de la vergüenza que le da al padre de el padre, ya hablaremos de él, sí, sí. Claro, claro, que es interpretado por Chris Brosnan. Claro, ven, con lo cual, si analizas y ves más o menos que está ambientada en el año 2020, con lo cual es una tierra paralela, porque es uno de los el único año desde su inicio en el que se ha celebrado Eurovisión. Claro, claro. Hemos tenido Eurovisión en esta película y aquello que hicieron online, el pobre Blas cantó que no ha partido participar por España. Y claro, es que enganchan con Waterloo de ABBA. Y claro, sí, sí, el triunfo de ABBA, que ha sido un triunfo mundial, claro, ves una película como La boda de Muriel, en la que llegaron a Australia, toda Europa, Estados Unidos, ABBA que ahora lo petan y que, bueno, van a hacer segunda, tercera parte. Tercera parte ya de Mamma Mía. Sí, yo he descubierto, y también creo, es la misma opinión Paco Fox, que es mejor Mamma Mía una y otra vez, la Hero. La 2. La 2 nos parece mejor que la primera. La 2 es el padrino 2 de las pelis con canciones. Musical. Claro, porque te cuenta el origen, te cuenta el origen. Hombre, yo no sé. A ver, la sí. es el padrino 2, es la hija del personaje de Meryl Streep y los orígenes del personaje de Meryl Streep. Sí, es verdad. Y claro, sí. ellos enganchados a Eurovisión y viven en ¿cómo se llama el pueblo? Húsavík. Ahí en Islandia, y claro, bueno, al final es un pueblo pequeño. Que tienen ballenas que saltan ahí como si no hubiera mañana. Que saludan a la gente. Es de Eurovisión. Ella como es guapa, pero claro, claro. Es el cálculo y Ryan, por no decir que los 40 pasan, largos. Los 50, no los 50. Date cuenta que ABBA gana en el 73. Claro. Y ya eran pequeñitos, ya tenían ya 4 o 5 años. Claro, claro, claro. Entonces, el motivo de eso es que son los frikis. O sea, y todavía ella sí, es maestra, es muy querida en el pueblo, claro. Pero siempre está con él en una relación que, claro, sois hermanos, sois muy amigos. Y puedes ver sus explicaciones en las que es un temazo y un pedazo de videoclip, que fue lo primero que vimos de la película, que es Volcano Man. Volcano, pero vamos a ponerla un poquito, ¿no? Porque vamos a hacer un poco también aquí mezcolanza, de Tony Danza, con Falco, joder, vamos a meter un poquito de Volcano Man. Con ese traje de Thor. Sí. Es un Thor porno, ¿no? O sea, si hicieran la parodia de porno de Thor, pues yo creo sería... que ese traje que el señor Pataki, que Mr. Pataki, Chris Hemsworth, yo creo que sería muy... O sea, que se podría poner ese traje. Viendo como ya al nivel que está en sus películas... Sí, en Ragnarok ya, sí. Y teniendo en cuenta... Bueno, y en las de... Y en Endgame. O sea, y teniendo en cuenta que joder, pues... Es curioso cómo Eurovisión, quizás en Latinoamérica menos, pero claro, todo lo que era para Europa, a lo mejor en la vieja Europa, en el centro y en el sur, se ha visto como algo antiguo, recordemos todos los años en los que no ha participado Italia, y de repente descubrimos que los países del este, cosa de la que hacen comedia en la película, Y bueno, ya claro, los países en los que triunfa el Schlager, los del Melody Festival, en esa música tradicional mezclada con la balada, sí, que están y con toques techno que triunfa en Alemania, pues claro, eso lo triunfa en Eurovisión. Y como los países del norte de Europa, pues por supuesto Islandia, Finlandia, Suecia, Noruega, les encanta Eurovisión, Dinamarca. Y luego también, pues eso, como a los países del este, que como dicen en la película, votan en bloque. Sí. El concepto es que ves que... Es que, muy Uribarri, ¿eh? Bueno, claro, joder, no puedo referencia claro, a... Luis Uribarri es un periodista musical y presentador español que era el que narraba, sí, Eurovisión para España durante muchos años. Claro. María Eño, tristemente los dos fallecidos, iconos de la televisión española, pero es que lo bueno es que si seguimos, vamos a ver quién lo retransmite en la final, que es también un mítico y se interpreta a sí mismo. Sí, sí, sí. Y bueno, seguimos con siguen más o menos cómo es el resumen de la película. Sí, pues ellos intentan triunfar, actúan siempre en el bar del pueblo, y solamente le piden una canción, que es la de Ya Ya Ding Dong, que hemos comentado antes, que es con una canción folky que les gusta muchísimo, pese a que ellos quieren cantar la canción que quieren lanzar a Eurovisión, que sabemos que es buena, pero tienen el rechazo general, ¿no? Porque como le repiten muchas veces al pobre Lars, ¿no? ¡Tu padre te detesta! ¡Te odia! Es claro, es que es curioso porque el padre lo interpreta, el ex Pierce Bond y Remington Steele. Pierce Brosnan. Ahora completamente un zorro plateado, que llamamos, que es como se llama. Un maduro interesante. Joder, macho. Y que ves que es pues, el hombre rudo. Y claro, detesta a su hijo. Algo muy común en los papeles de Will Ferrell, porque es un papel típico de Will Ferrell. Sí. Vive en su mundo, muy flipado de lo suyo, como los personajes, pues eso, de Hermanos por Pelotas, de Patinazo a la Gloria, pasado de vueltas. Y sí, son títulos españoles, que seguro que no tienen nada que ver con los títulos latinoamericanos, pero claro, bueno, buscadlos en IMDb. Y aparte, claro, no solamente es un hijo, o sea, por lo visto tiene varios, o sea, casi todo el pueblo es familia suya, por lo visto. Hijos no reconocidos, el Eric Erickson tiene un montonazo, por lo visto. Que su padre lo desprecia, el pueblo se ríe de él, y la única que es incondicional, como una gran amiga, hermanas, no, que definitivamente no somos hermanos, que es Sigrid. Sigrid. Que claro, la ves que es la normal de la pareja, pero por ejemplo creen los elfos. Y les lleva ahí, ¿sí?, comida. Sí, que les deja licor y mierda si les pide deseos. No, les pide un hijo y dice, bueno, ya que estoy, si podéis un hijo también con Lars, digo, coño. A todo esto, hay como una especie de la comisión encargada de mandar, de hacer la preselección para Islandia en Eurovisión, pues claro, se da cuenta que tiene un hitazo, que es el personaje interpretado por la chica Disney y es adicta. Demi Lovato, sí. Que es Katiana. Está rarísima, tío. No la reconocía, No, bueno, a ver, sale caracterizada porque hace como de islandesa, pero bueno. Sí, sí. Sí, todos los cambios que ha hecho y que, bueno, está recuperada, ha sido jurado en programas de talento y que, sí, bueno, que es un hit el tema de Katiana. Es un temazo, sí. Y claro, no quieren hacer como han hecho otros años, es decir, va directamente, aquí en España pasa mucho. Se ha hecho muchas veces la preselección, hombre, de quién va a Eurovisión. Se ha hecho a través de concursos como Operación Triunfo. Sí, o jurados como aquel con Cárdenas, ¿no? Cucherazos y trampas. Y de repente no lo quieren hacer tan directo, entonces quieren hacer el programa de preselección, que es algo que en Europa se cuida mucho. También en Alemania. Aquí en España muchas veces cuando se hace esa preselección, muchas veces llega fuera de o rayando el límite del plazo, entonces se hace. Y claro, pero se dan cuenta que les falta uno y entonces escogen una maqueta al azar y precisamente es una cinta o un cassette. Así, sí, tíos, sí, viejos, tío. De Lars y Sigrid, porque saben que va a ganar Katiana. Sí, y claro, sí, el festival está contento, sube al campanario y toca las campanas. Sí, que la arrestan y tal. Hay un detalle ahí que después es importante también, que es ese especie de ministro o representante de los bancos del país, ¿no? Que dice que es una cosa que también ha pasado en España, ¿no? El rumor este famoso de que pedían a los cantantes y que no lo hicieran tan bien, no sé qué fueran a ganar, porque el país no podía permitir un gasto tan gordo de montar Eurovisión. O sea, y también lo dice ahí. Dice, hombre, claro, es que si ganamos... Claro, eso es muy, muy curioso. El personaje de Víctor, representa a los bancos, recordad que... Y se comienza en la película que Islandia, pues... Durante el tema de la deuda, rescate, la crisis de 2008, que bueno, como todas estas cosas, vuelve y se va a hacer un remake ahora en el 2020, que se llevó a sentar a representantes políticos y a banqueros en el banquillo de los acusados, pero bueno, ya sabemos que a lo mejor el poder económico es muy difícil. Claro, claro. Y claro, eso pasó en España. En España se dice que claro, que no se puede asumir la preparación de un festival de Eurovisión, aunque yo entiendo que algún año que otro se ha intentado. Por ejemplo, creo que España, fue Edur, no sé si corrió el rumor con Edurne o Varey. En algunos casos han dicho que se ha boteado, y bueno, hay casos paradigmáticos. España gana en el 68, y es el caso de La La La, interpretada por Maciel. John Manuel Serrat, y era una canción compuesta por Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, el dúo dinámico. ¡Hombre! Claro, y que es una canción que como decía Rafael, el gran Rafael, que nunca ganó Eurovisión y participó dos veces, pues claro, el problema de cantar en una lengua que no es tan internacional, y era una época que los países cantaban en su lengua materna habitualmente. Y claro, en español pues teníamos de perder. Y Rafael bromeaba diciendo que ganará cuando la la la, mi mi mi, jajaja, o algo que sea fácil de seguir, y gana pues el la la la. Pero lo curioso es que, y es algo que se ha podido ver en un programa de televisión española, Lazos de Sangre, dedicado a la presentadora y actriz Laura Valenzuela, que es la encargada de presentar el festival cuando se celebró en España. Que lo hacía muy bien, claro, hablando todos los idiomas. Claro, en el 68 gana Maciel y el dúo dinámico. Y al año siguiente se celebra en España. La España del 69, que era una España todavía en dictadura, una España con fama atrasada, y que, curiosamente, Laura Valenzuela, que tiene que hablar en varios idiomas y lo hace perfectamente, se encuentra con la papeleta de que hay un empate de cuádruple. Con lo que nunca había pasado y tienen que sacarlo. Y de hecho uno de los países que ganó fue España, la segunda vez que gana España. Pero bueno, países, veces en las que España ha hecho buen papel. Bueno, pues segundo puesto, Karina con Al fin del camino. Sí. No me tiene tema. Anabel Conde con Vuelve conmigo, que curiosamente. Vuelve conmigo. Ven. que se queja de que no se le dio. Claro, fue el año 95, si no recuerdo mal. No se le dio pues el valor que sí tenía. O el caso de Betty Misiego, que no sé si sabes lo que pasó con Betty Misiego con su canción. Que te petó la diosa Cali, ¿no? Si no me equivoco. ¿Por? Como hacía Martes y Trece, la que se queda en brazos. Queda muy bueno, sí. No, el caso de Betty Misiego, básicamente, de aquella, ahora ya no era el voto online, el voto telefónico, sino que era el voto de jurado. Y el último jurado que votaba era España. Y España iba en cabeza. Ay, amigo. Con que España no hubiese votado a Israel, que eran los que iban detrás, hubiese ganado Betty Misiego. Y España da victoria a sus rivales, con lo cual queda en segundo lugar. A lo cual, con lo cual, igual que se habla, hay una conspiración, lo que dices tú, movidas geopolíticas, movidas... De corruptelas, pues por ejemplo se contaba que en el caso, y eso salió hace como 12, 13 años, que en el caso de cuando ganó en el 68 Maciel, claro, Maciel gana a Cliff Richards con Congratulations. Y decían que cómo iba a ganar. Y se hablaba de que el franquismo, el gobierno franco, con un grupo de actores, comediantes, gente de televisión española de origen austriaco, los vieneses, Franz Johann, Arthur Kapps y Hertha Frankel, la ventrílocua que salía con la perrita Marilyn, habían mediado y que curiosamente eso es una de las causas por el cual el sistema televisivo español no es el británico y es el germano. Porque había habido una serie de acuerdos y que incluso para conseguir votos habían llegado a acuerdos televisión española. Y por eso yo, que lo recuerdo, como niño en los 80, me tuve que tragar un montón de dibujos animados de países del este que al parecer se habían comprado esos paquetes como premio, como contraprestación, como soborno, para que España sí ganase Eurovisión. Esas historias existen y han sido sobre los años. ¿No eran unas bayonetas que eran así como feísimas? Es que me suena lo visto yo eso. Sí, sí, sí. Exacto, sí. Y que todas acababan con lo de Koniec. O Koniec. Después vinieron los saurones, que sea una variante. Una Koniec marinera. Y claro, otra canción. Bueno, lo que es indiscutible, y en votaciones de la mejor canción de Eurovisión, suele quedar en el podio, junto, por supuesto, Waterloo de ABBA, es otra canción que quedó en segundo lugar por España, fue Eres tú, hombre, de Juan Carlos Calderón, interpretada por Mocedades. Por Mocedades. Que fue un éxito internacional, y yo lo sé, pero la pregunta que podemos hacer, si quisieras un hipotético concurso, ¿cuál fue la que ganó ese año? Porque no la recuerda nadie. Hostia, ni idea, ¿eh? Ni idea. Y claro, luego grandes artistas que han triunfado en Eurovisión, aparte de ABBA, pues que es, su tema se canta durante la película, Celine Dion. Celine Dion, que el tema de Celine Dion, que fue por Canadá, ¿no? No, por Canadá no puede ir. No, perdón, ¿por Reino Unido? No. Celine Dion compuso también frente a una canción de Juan Carlos Calderón, que era Nacida para amar, de Juan Carlos Calderón, interpretada por Nina. Ah, sí, que le cambió el nombre. Perdón, que después la copió Luis Miguel esta. No, bueno, Juan Carlos Calderón, que fue el que hizo los grandes hitos de Luis Miguel en toda la etapa de romances, previa a recuperar boleros, adaptó, porque acabó tarifando con Nina, adaptó La Nacida para amar por Amante del amor. Sí, ¿verdad? Amante del amor, que es como muy redundante, pero bueno. Eurovisión ganó, bueno, Celine Dion por Suiza. Por Suiza, bueno. Ne partez pas sans moi, no, no, no, no, no. Y ganó en el 88. Pero luego, eso ha pasado que, por ejemplo, Gisela, que nuestros oyentes de Falco recordarán. Por Andorra. O por Andorra a la semifinal, o el dúo Bácara, antes de tarifar, participó por Luxemburgo con Parlez-vous français. Ay, me suena esto. Parlez-vous français. Y claro, esos países, bueno, a ver, por España ha participado Julio Iglesias con Gwendolyn. Y bueno, y luego habéis otros internacionales y se han encontrado, a ver, el caso de Conchita Burs, que por ejemplo, Rachel McAdams dice que es por quien descubrió Eurovisión, año 2014, y el caso de Conchita Burs con un éxito internacional, con Rise Like a Phoenix, el mejor tema nunca asociado a los créditos de James Bond, que el caso de Conchita, que aparece en esta película, yo creo que participó en los festejos del orgullo de media Europa, de toda Europa menos Rusia y parte de extranjero, porque estuvo en Alemania, en mogollón de países, menos en Rusia, en España con... Pues si quieres retomamos la historia de Fire Saga, después de este súper resumen que hemos metido aquí, de Eurovisión, que ya va bien, la verdad. Y estamos en el momento ya de las, bueno, lo que son las eliminatorias para Eurovisión, ¿no? Para el Festival de la Canción de Islandia. Y nuestro dueto, pues, digamos que se montan una apariencia un poco complicada, que es ponerse de hados, o de hadas, o de ninfas. Y claro, sale mal. Sale mal porque Will Ferrell se descuelga. Y quedan como el culo, todo el mundo se ríe del pobre Will Ferrell y sale llorando y tal, y se encuentran fuera del escenario. Y, quedan últimos. Y claro, sí, quedan últimos. Y ya todo el mundo, ya bueno, pues ya irá a Katia, Demi Lovato, y de repente en el barco donde están haciendo evento y tal, explota claro, de repente. Hacen una fiesta y ellos están contentos sí. porque cuentan con ellos, los invitan a la fiesta post-programa. Sí, sí, sí. Pero claro, resulta que el personaje de Lars no va porque está deprimido. Sigrid está consolándolo, con lo cual se libran de la explosión que revienta el barco y encuentra y les cae encima el brazo de Katiana. Sí, buenísimo eso, tío. Que es un momento Will Ferrell también, porque es así de... Y dicen lo de los elfos se han pasado, ¿no? Porque uno de los deseos que le haya pedido Sigrid a los elfos, que viene una casita en un prado muy bonito, es que ganara Eurovisión. Entonces, pues, se piensan que han sido los elfos, pero no. O sea, ellos ahí no tienen nada que ver. Igual que Masiel, en plazo de pocas semanas, tuvo que defender el La, pues ahora resulta que ellos tienen que defender a Eurovisión y están motivados. Y el caso es que van a Edimburgo y ahí empiezan los primeros guiños en momentos en los que pues se empieza a ver que hay una especie de romance incipiente, aunque Lars quiere enfocarse en ganar Eurovisión. Y claro, se encuentran con que por ejemplo pasean por la calle y un músico callejero, Salvador Sobral, el ganador de sí. Eurovisión 2018. Amar pelos dois. 2018 y 17. Espera, el 2000... Me parece que sí. El 2017, ¿no? Porque claro, porque en 2018 gana Neta, que también sale por sí. Israel, que sí, fueron sí, los pero... 2003, 2019. Sí, pues en 2017 Salvador Sobral y bueno, pues canta Amar pelos dois. Sí. Que ha mejorado mucho, el hombre se notaba que necesitaba sí, porque un corazón. Tenía exactamente, sí, cuando estaba cantando la canción de visión, llevaba una especie de prótesis o protección que le parecía una especie de hernia que le protegía el corazón porque estaba bastante, y aquí se nota ya bastante recuperado. No, recuerdo los gafapastas cuando ganó Eurovisión el sábado Sobral. ¡Oh! Ha recuperado la dignidad de Eurovisión. No me jodas, o sea... Eurovisión es lo que tiene, y Eurovisión, claro, es el problema. Recuerdo España cuando algún año, pues el caso de Edurne, que comentabas, Edurne... Sí, sí. Edurne, bastante regular el tema escogido... Era de los compositores de Euforia de Login. Quiero decir, es difícil que en Eurovisión caiga el rayo dos veces en el mismo sitio. Y lo que un año, al año siguiente no. Pues eso, puedes tener un año y a ver, los países echan el resto. ¿Qué ocurre? Que es que encima ellos tienen que participar en la semifinal. Porque expliquemos el caso de Eurovisión. Ahora, son tantos países, date cuenta que aparte de emitirse ya en China y en Australia participa. A todos estos son los países de la UER. Nunca fue la Unión Europea, sino fue esta unión de radiotelevisiones europeas que tiene dos temas. Participan un mogollón de países que puedes decir si son o no Europa, como puede ser Turquía o Israel o Australia. Sí. Y luego hay países que van directamente. Hay un top 5, realmente sería un top 6. No van a la semifinal, sino que van directamente. El país ganador del año anterior, el anfitrión, va directamente a la final. Y luego están los países que las malas lenguas dicen que son los que más pagan a la UER o los más tradicionales, que uno es Reino Unido, United Kingdom, Le Gallo-Mení, Dupont, que como dicen, que creo que es a lo mejor el país cuna del pop, como lo conocemos, que últimamente, da igual que lleven a la momia de Andrew Weber o sí, es verdad, de estrellas, con una chica. Que no triunfan, y de eso hace chiste el personaje de Dan Stevens. Sí, el personaje de Dan Stevens, que ya lo van a conocer en los ensayos de la semifinal, el personaje de Dan Stevens, sí. Que es Alexander Lemtop con su... El león del amor, ¿no? Sí, sí, Lion of Love, que tiene ahí es casi un tenor, el tío, tiene un pedazo de voz espectacular. Sí, que igual que que en el caso de Rachel McAdams no interpretan a ellos, sino que son cantantes de Eurovisión, además suecos y tal. Pero lo bueno del tema es que, claro, los países que van directamente son, pues lo que te digo, el anfitrión, Reino Unido, España, Francia, Alemania e Italia. Y puede pasar casos como que Italia estuvo durante muchos años sin participar, porque luego, afortunadamente, en los últimos años ha recuperado un poco el puesto en Eurovisión, quedando segundos con Il Volo. Es verdad, quedamos internacionalmente, quedaron segundos. Y bueno, Alemania se lo ocurre bastante. La verdad es que Alemania sí se lo toma bastante en serio, las semifinales. Sí, creo que Rusia y Alemania, ¿no? Como la Segunda Guerra Mundial, son los países que más aportan ahí. Claro, en el caso, España aporta dinero y tal, no invierte... Hombre, hay países dignos. Últimamente en las encuestas suele aparecer bastante bien Pastora Soler, porque realmente, aunque a mí el tema no me gustaba... Quédate conmigo, ¿no? Sí, fue una interpretación del libro. Pero claro, podemos ver como los gallos de... ¿Cómo era? Manel... ¿Manel Navarro o algo así? Manel Navarro, o bueno, casos en que era un grupo que triunfaba, que a lo mejor no necesitaba, pero pasó por Eurovisión y se separó, como fue el caso de Sueño Morfeo, con, bueno, Canaria, ella, pero bueno, la mayor parte de los otros dos componentes asturianos. Asturianos, sí. Bueno, el moreno este fue el guitarra, fue a clase con mi compañero Carlos de Fenomanía. ¿Qué dices, eh? Y he crecido una vez en Mario, sí. Entonces ha conocido a todos los de Santa Justa Clan también, claro. Yo me acuerdo un capítulo pero, en directo. Yo solamente conozco de vista a ese. Claro. Con mi amigo. Y bueno, en caso. Tienes un punto en común con Boliche, por ejemplo. Hubo solamente un grado de separación con el Boliche. Claro. Y bueno, en la semifinal ya estás viendo en los preparativos, en serio, esa semifinal conocen al personaje de Dan Stevens y al personaje de la intérprete de Grecia. La Mita, que le dice, hace un tono súper homo con todo respeto. ¡Mita! Mita, que claro, que es como una especie de depredador sexual. Qué guapa es. Súper sexy. Sí. Pues es una actriz que yo creo, ha trabajado con Yorgos Lanthimos. Pero sí, el de Alexander Lemtov, o sea, acumula todos los tópicos que después encontraste de un cantante ruso, ¿no? O sea, yo recuerdo, me tira un poco a Dima Bilan, ¿no? Así, del rollo así descamisado. Perdona, claro, es que yo recuerdo el caso de Dima Bilan, el ganador, recuerdo que, claro, el año 2014, y bueno, como lo digo entero, ganó en 2008, y la final del 2009 y las semifinales fueron potentes. El poderío ruso sí, en Eurovisión fue brutal. Pero claro, el caso de Rusia es que yo recuerdo que yo vivía en Alemania, en cosas que sabrán nuestros oyentes, año 2014. Y claro, es un tema, somos muchos europeos, gente de todo el mundo. Estoy en alemán y sale el tema de Rusia. Países, bueno, la mayoría en kazajos, era... Había solamente una rusa, que era mi compañera de pupitre. No me digas por qué yo acabé al lado de la rusa. Y los kazajos, que estaban indignados porque había el boicot a Eurovisión. Pero claro, Eurofan tiene varias características. Pero bueno, no voy a entrar en el tópico, pero muchos Eurofans son gays. Y claro, no les gusta tener que ir a un país como Rusia con las leyes homófobas. Porque hay países que pueden ser más abiertos, menos abiertos. Pero en Rusia... ya tenemos una homofobia de Estado, o sea, leyes que son propiamente homófobas. En España, lamentablemente, se siguen dando episodios de homofobia y de agresiones completamente deplorables, completamente... Pero claro, no tenemos leyes en contra de... Afortunadamente, a nivel legislativo, se ha mejorado bastante y hay una mayoría que yo creo que estamos... O sea, hay mucho que mejorar, pero claro, podemos decir que la homofobia pues no está sustentada, no... Y ya veremos que, aparte, como tú estás ya avanzando, es uno de los secretos del personaje de Dan Stevens, no, de Lento. A lo que doy es de Van Bilan. Estamos hablando de que estaban indignados. ¿Qué tiene que ver Putin? Fue el hecho que participaron en esas gemelas y dicen, han ganado Euro Junior. Y yo, sí. Bueno, ganaron Euro Junior ¿Y a mí qué me cuentas? Si yo soy del país de María Isabel y de Sergio de... ¿Y desde cuándo desde el cielo tú me miras? Sí, sí. Yo me acuerdo que el tema... El temazo de Eurovisión era... Cha, de Eurojunior era... Cha, chi, cha, chi, piruli. Verás, verás, que me enamoro. Me va. Cómo me gusta besar sin miedo. Cha, chi. Chachi, piruli, me va. ¿No te acuerdas? No. Bueno, fue el año 2003, que en el año 2004, sí, el mismo año de que ganó María Isabel, que ganó Euro Junior, que hay que reconocer que supone que no fue Keko quien compuso Antes muerta que sencilla, que lo compuso una niña de 7 años. ¿No fue Keko el de Tengo una cosa que su peso no lo vale? Oficialmente, los niños componían su canción. Yo escuchando Antes muerta que sencilla, yo creo que arreglos de un autor, y todo el mundo apunta a Keko. Pero ese año participó precisamente Blas Cantó. El Blas Cantó pre-Aurin fue un niño murciano, bueno, murciano es, que participó en Euro Junior. A ver si hijo del mundo. Él y Mirela, la eterna contendiente de Eurovisión, que creo que es sobrina de Maciel. Ahí va todo. Yo tengo mi saber euro. Pues el tema era los homosexuales. ¿Qué tiene que ver el homosexualismo con Eurovisión? Y me decía mi compañera Ala, la chica rusa. Y digo, a ver, ¿qué tiene que ver? Hombre, pues mucho, ¿no? ¿Qué tiene que ver Rusia? Y claro, se me ocurre a mí decir, Diman Bilan. Se ofendió, digo, a ver, Diman Bilan. Y yo vine a decir, hombre, Diman Bilan. Es como Raúl aquí. No lo voy a sacar. Sí. Pero claro, a mí si Diman Bilan sale del armario, me va a sorprender tanto que cuando salió este, ¿cómo se llama? Pablo Alborán. O sea, es que si a mí si sale del armario, Diman Bilan me sorprende tanto como cuando sale Pablo Alborán. No me fastidio, o sea, a mí cuando Pablo Alborán dijo que se iba a componer con Ricky Martin al río Ganges, en la India, una semana, yo ate cabos. O sea, quien no lo pensara es que tiene un problema serio. Pero eres bueno. Muy libre de quedar. Sí, claro. No, claro. Sí es feliz y tiene todo el derecho. Hay quien dice que ahora es oportunista, yo creo que alguien habrá ayudado, nunca sobra, y a mí me parece. Claro. A todo esto... pues eso, están en la semifinal. ¿Ves que, entre comillas, que parece que el personaje de Dan Stevens le tira los tejos a Sigrid? Le guiña los ojos, y aparte tiene una coreografía ahí con hombres ahí con los torsos ahí semidesnudo, haciendo movimientos pélvicos, y con un látigo. Yo creo que deberíamos poner Lion of Love, ¿no? Sí, vamos a poner Lion of Love. Lion of Love. Jungle out there, so hold on tight. You're about to see how I spend my night. I'll be the king you wanted, you'll be the queen I need, and on and on and on and on. Let's get together. I'm a lion lover and I hunt for love. On the savannah, I will make you rise up to the sky. I was happy laying round in the shadows, unbothered by flies. Surrounded by so many that just didn't light my fire. But then I turned round and I saw a gazelle with a flirtatious smile. Swift as the wind, she was gone. But you won't get away this time. be the queen I need. And on and on and on and on. Oh. Después de Lion of Love, este fantástico tema. A mí me gusta mucho, es un tema que cada vez que lo escucho me gusta más. Claro, yo recuerdo a uno de los participantes, o sea, de los miembros de, nunca mejor dicho, de Ozone, el grupo que hizo popular Dragos. Uno de ellos participó por Moldavia y su estética era de Uber Macho. Lo que hablamos de lo que llaman en Estados Unidos machismo, que es como una exageración de la virilidad que puede ser muy gay, o sea, por otra parte, o sea, el machismo entra, el machismo, no estoy hablando de sexismo, como lo entendemos en castellano, que el machismo es, o sea, el machismo es, está mal. Exagerar la masculinidad, ¿no? Por decirlo de otra manera. Exagerar la masculinidad que te puedes encontrar que participan, que dentro de esa etiqueta de lo que llaman los anglosajones machismo, que puedes encontrar a Randy de Macho Man Savage, el luchador de wrestling, o a los Village People, Bar Reynolds, o Freddie Mercury, quiere decir. O Hulk Hogan también, ¿no? Contaban claro, por son... ahí que tuvo un affair con el barbero. Porque el del machismo era Macho Man. Ya, Macho Man Randy Savage, sí. Pues hablando de homosexual, no, perdón, ahí vemos un guiño a España porque el presentador hombre, es Tortilla Jarena, sí. Sí, lo de Tortilla Jarena, ¿cómo lo explicamos? Que además ha... Sí, John Cortajarena, modelo... Ha roto con Nicki Minaj. Con la Rubin. No, joder, con la Úrsula Corberón, creo que estaba. O, no, pero estaba mezclado. Como la influencia. La vecina... La tuitera, sí. La tuitera, que tenían ahí un mamoneo, un sipeo en redes, y ella pues ha querido apartarse porque el Tortilla Gate, explícalo. Bueno, John Cortajarena, misterioso modelo internacional, es un tío muy guapo, ha hecho alguna peli que otra, es un tío guapo, joder. Netflix lo podéis ver en alta mar. En Alta Mar, que es un perfecto corto maltés, como comenté en otro podcast. Es, o sea, con el sombrero que lleva, sería perfecto. Pues el tío pues tuvo una crisis profunda porque volvió de un viaje internacional a España, se encontró con el confinamiento y se encontró que no tenía nada para comer a las 12 de la noche. Entonces exigió a Globo que trajeran una tortilla. El problema es que, claro... en plena crisis del COVID, los restaurantes no atendían como tenían que atender normalmente y John Tortilla Jarena no tuvo otra brillante idea que quejarse a Globo, enviándole mensajes de ¿dónde está mi puta tortilla? Y pegándolos en Instagram, pensando que la gente le iba a apoyar. Claro, Globo es una empresa que, quieras o no, explota a sus trabajadores, los convierte en falsos autónomos, les paga una miseria, los obliga, se puede decir. Sí. Los obliga, no tienen seguros si tienen un accidente, en fin. Una serie de temas laborales que son de puta vergüenza y que es casi una empresa esclavista. Y que aparte la gente... Que piensa, sí. Yo me quedo en casa, no me arriesgo y que se arriesgue este puto falso autónomo. Ya, ¿no? Ya, claro. Que aparte, yo te lo cuento, en la calle Fuencarral, en mi barrio, en Madrid, yo pues eso, yo intentaba, yo entiendo que haya gente, y creo que lo puedo entender, es un servicio que dan, o sea, gente mayor que encargaba la compra, pues, o gente pues con problemas. encargaba la compra al supermercado, me parece correcto. Yo asumía el riesgo y eran las veces que salía. Mascarilla, mis guantes, y me iba a hacer la compra semanal o incluso más. Intentaba mínimo una semana, me preparaba esto y estaba. Yo estuve confinado desde el, desde el 9 de marzo hasta el 15 de junio. Y bueno, estuve ahí, ¿vale? Y yo hacía la compra. ¿Qué ocurre? Que tú veías de Ande Fuentecarral, que hay mogollón de franquicias, de tal, a la gente con las mochilas de Glovo, porque digo yo, a ver, si llevan una caja en la espalda o son caballos de Zodíaco, caballeros de bronce o de Glovo. Sensei ya. Y me dan ahí y dices, ¡ostras! Y claro, el tema de John Cartagena, pues, ha quedado como Mr. Omelette. Sí, es que claro, el tío pues, ay, lo siento mucho, no era consciente de la realidad de los trabajadores del Glovo, ni de la pandemia, bla, bla, bla, bla, pero es que tenía mucha hambre, estaba solo en mi casa, no tenía nada para comer. Pues tío, joder, pues si un modelo tiene que pasar hambre, ¿no? Como una tortilla de patata que coges y te la haces, no sé. Bueno, a ver, cuando Andrés que te pille, yo conozco a gente que le pilló de viaje, una amiga, espero que se haya escuchado este programa, que volvió justo en medio de la pandemia de viaje de novios, que casi se queda por el mundo. Joder. Entonces, claro, llega a España y se encuentra en España, o sea, sale una España normal, porque afortunadamente, bueno, dentro de lo que cabe, se pudo casar, sale de una España normal y se encuentra a la vuelta con Soy Leyenda. Sí, sí, claro, que no te encuentras que no tienes nada, claro. Pues claro, que se puede encontrar pues, un viaje largo, pues bueno, tener que hacer esto, salir y encontrarte con un, en su caso, un Madrid que no era lo que era. No, pero que es así. Un saludo, Fer, que me tienes que escuchar. Somos los grandes satelistas. Bueno, pues Cartagena es el presentador de esta gala de Eurovisión de Edimburgo. Y claro, tenemos aquí llega el momento de Will Ferrer y perdón, de Lars Eriksson y Sigrid de cantar su canción, que es Double Trouble, una canción que está maravillosa. En Húsavík están viendo el festival, están súper emocionados. Incluso papá, sí, está ahí como haciendo mueca como de ¿sabes? Hostia, esto me está gustando, ¿sabes? Pero, Lars tiene una idea que es hacer un traje súper largo para Sigrid, que es muy bonito, una bata de cola a lo bestia, y él en una rueda de hámster justo detrás. Algo que pasó en Eurovisión, la rueda de hámster se vio en Eurovisión. Y claro, pasó, en el momento Isadora Duncan, que sabes cómo murió la bailarina Isadora Duncan. Que se quedó enganchada en la rueda de un auto, se quedó enganchada su bufanda, su fular, y murió estrangulada. O sea, un superhéroe, ¿no? La regla esa que los superhéroes no tienen que llevar capa porque hay accidentes, ¿no? Pues sí, un poco. destino final, sí. Es curioso, nunca escuchamos, que es un temazo, Double Trouble, nunca lo escuchamos entero porque siempre pasa algo. Claro, siempre hay una maldición que dices, esta canción no puede sonar entera. Pero bueno, la vamos a poner. Me encanta que el ensayo, que se motiva, incluso contratan a Kevin Swain, que es el experto, que se nota que es bastante. Es gay, sí. Sí, y amigo de Rusia. Y hay un momento en que ensayan, Lars no había avisado a Sigrid, y es cuando salen los chorros de fuego, que es algo muy de Eurovisión, y ella se asusta, me parece maravilloso. La cara que pone Rachel McAdams, es que Rachel McAdams, hay que recordar que es buena actriz, y dice una persona que no ha visto el diario de Noah, pero por llevar la contraria, en la película de moda, no la vi, pero Rachel McAdams puede estar muy bien en un spotlight, pero por ejemplo Rachel McAdams en este cuerpo no es el mío, o en Mean Girls, Chicas Malas. O Plan de Vuelo, ¿no? Había una que hizo con él. Malas, ¿no? ¿Cómo se llama? Mean Girls y Chicas Malas, ¿no? Sí. La de Lindsay Lohan. Sí. Y en Plan de Vuelo, no, pero es que en las que te he dicho, en esta de Este Cuerpo No Es el Mío o en Chicas Malas, demuestra una viscómica tremenda. Y aquí está estupenda. No, es que es muy buena. Tiene una viscómica y es que tiene un encanto particular porque esto, a ver, es objetivamente guapa. Pues chico, es un tipo de mujer, a lo mejor rubia y tal, que a mí me puede atraer menos, pero a mí tiene algo que me enamora, yo creo que es su forma de interpretar. Y no aquí... hace muy buena química con Will Ferrell, porque, o sea, yo recuerdo el día de Noah que decían que se con el Ryan Gosling es que se llegaban a matar, se daban asco mutuamente, ¿sabes? Hombre, Ryan Gosling tiene una cara de asco. Entonces ponemos... Sí, de soso, sí. Ponemos Double Trouble. Venga, ponemos Double Trouble, que hay una versión que no es la de la... No es la de la... De concierto en Eurovisión, sino que es una versión de DJ Tiesto, un mítico ya DJ de House y demás, que ha hecho una especie de homenaje a los 90. Y está bien, está bien. Vamos con Double Trouble. Hey, baby, when you look at me, I know I'm in double trouble tonight. Hey, baby, when you talk to me, I know I'm in double trouble tonight. Show me your love. Este es un temazo, la verdad. Me gusta bastante. Es una canción muy eurovisiva también. Y muy bailable. Pues bueno, nos hemos saltado algo, ¿no? No, sale la canción de Lion of Love. Sí. Pero nos hemos olvidado antes, de un momento, sí. Nos hemos olvidado del momento. Pero yo creo que podemos dedicar la fiesta, ¿no? La fiesta, que la fiesta es maravilloso porque es. No sé, te has visto dando a nota, ¿no? La segunda. Sí, las he visto. Sí, me recuerda muchísimo ese momento que hacen una competición de coros, que se van pasando canciones y tal. Y aquí hay un momento que están en la mansión de Lentov, que el tío está forradísimo, me pasa, tiene esculturas ahí con su miembro y todo, y su cara por toda la casa. Es maravilloso. Y empiezan a aparecer. ¿Cómo se llama? Del desencuentro, ¿no? Que parece que. Sí, que se distancian. Se distancian, además la fiesta les distancia y parece que todo lleva a que Lento seduzca a Sigrid y Mita, y bueno, y que las caiga en los brazos de Mita. Sí. Hay un momento que demuestra que de alguna manera lo que maneja Lento es que Lars coarta, el talento es el de Sigrid y Lars sí, coarta. Sí, como que se lo limita, sí. ¿Y cómo se llama la nota que tienen que dar? Hay una nota que se dice la madre de Sigrid, que curiosamente es la única mujer de Húsavík que no cae en los brazos de Pierce Brosnan. Y claro, ¿ves? Y hay un momento que es el sing-along. Él canta con nosotros, que es el momento, como dices tú, muy parecido a las pelis de... De dando la nota, ¿no? Ah, no sabe el nombre. Se llaman en inglés las pelis estas de... De acapela, sí, joder, no sé el número. Pitch Perfect. Pitch Perfect, sí. Las tres de Pitch Perfect. Que la 3 se hace en la base americana de Rota, me parece. Aquí en España. Sí. Si no me equivoco. Que eso es buenísimo. Y claro, vas a encontrar que en el Sing Along aparece John Ludwig, de Suecia, que participó en Tel Aviv en 2019. Se nota que el trabajo de campo lo hicieron en las semifinales y final de 2019 en Tel Aviv. Que reconozco sí, que yo me esperaba algo más. Para mí el mejor momento... A ver, Israel ha dado grandes ganadores, como grandes temas como el Aleluya, o que ganó a Betty Mi Ciego, o el Abanivía Boebe, que todo el mundo sabe que quiere decir Te Quiero Amor, o Dana International. Y bueno, pero vamos viendo que casi son semifinalistas o finalistas de 2019 y algún ganador de los últimos años. Entonces nos encontramos con John Ludwig de Suecia, Ana Odubescu de Moldavia, que son los que empiezan eso, Viral Hassani de Francia, que después de Conchita Burs y todos los artistas, pues es el personaje... Sería un poco de género fluido el cantante. Sí, sí. Un personaje cantante francés de género fluido, que además es una estrella del YouTube. Curiosamente, bajando escaleras y diciendo aquello de Sing With Me a Jesse Matador, de Francia, el participante de 2010 por Francia, divertido. Sale Lorin, que claro, yo a Lorin digo, qué morena más atractiva, que me encanta. Digo, ostras, Lorin, sin flequillo no la reconocía. Está cambiadísima, sí. Y luego, por supuesto, el que tiene que aparecer siempre en todo esto, que incluso apareció en el número cómico de votaciones de la final de Suecia. Ahí, mientras cantaban un tema sobre cómo triunfar en Eurovisión, ahí Marshmallow y Marshmallow. Sí. Y la gran presentadora sueca, que no recuerdo el nombre, Alexander Rybak, de Noruega. Sí, hostia, yo pensaba que era Rybak, como Steven Seagal en Alerta Máxima, ¿sabes? Como mejores familias. Yo creo que que Casey Rybak, ¿sabes? Rybak, Rybak, o Rybak. Pero, es Rybak. ¿Cómo era? Fairy Tail, ¿no? Sí. Que era cuando empezaron los violines. Sí. Y recuerda que fue que cuando le entrega el premio a nuestra querida Lena, ganadora en... Sí, le mete un pico el cabrón. En 2010 le mete un pico. Le mete el cuello ahí. Y luego aparece Neta, que vendría de alguna trinchera de Gaza o algo. Antes es Yamala por la ganadora de Ucrania con el tema 1944, que empieza a cantar Waterloo, que allá se enganchan y en Waterloo ya por fin vende su timidez Sigrid. Sigrid y canta también, sí. Y Sigrid canta Waterloo. Y luego ya pues tenemos a Neta, pero también aparecen pues la cantante estona Elina Nishayeva, con una voz de soprano muy interesante, y Conchita Wurst, y canta precisamente la canción de Céline Dion en francés. Y bueno, es un megamix muy, muy, muy interesante que no sé si lo vamos a poner, ¿no? No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. It's so sad that you're leaving. It takes time to believe it. But after all is said and done, you're gonna be the lonely one. No. Yeah. Sí, la de Estonia, la Lina algo. Elina Nechayeva, que justo es la que sale justo antes de Neta. Que, ¿cómo era lo que decías de Neta? De Neta, sí, que venía de pelar la franja de Gaza, ¿no? Sí. Yo haría una película, ¿no? Como una película, una comedia como Mis Agentes Especial o la película que han hecho de un par de seductoras. Sí, yo la veo como con la Melissa McCarthy israelita, ¿no? Sí. Junto con Gal Gadot, ¿no? Exacto. A mí me hace gracia, pero me da un poco de miedo esa mujer. O sea, yo sé que ha hecho servicio militar. Tiene un ojo pipa, ¿no? Claro, 2 años sí. De servicio militar. Claro, entonces sabe manejar un arma mejor que yo. Entonces, me da bastante respeto. Mejor que tú. Seguro. Cualquier mangui, o sea. Pero sí. No, pero bueno, antes que Neta cantan Elisa Nechayeva. Y sí. Conchita Wurst, que cantan el tema de precisamente con el que ganó Celine Dion. No, ah, sí, perdón. Con el que ganó Celine Dion Eurovisión en 88. Es verdad. Luego Neta y luego hacen el remix todos. Que precisamente sí. El que sí canta es Will Ferrell. Sí. Que hace como bueno. Segunda voz, él canta. Es un gran cantante. Es que el tío tiene su tono, que llegará a sus límites y tal, pero tiene su registro. O sea, entonces, ya lo hemos visto en otras pelis. Hemos visto en casa de mi padre cuando dice: soy un ranchero y no sé nada. O que bien canta, capaz la canta en castellano. Por ti volaré. Barcos y putas. Por cielos y mares. Además, una ventaja que hemos tenido los espectadores españoles al ver Fire Saga es que hemos podido ver un doblaje, pues el actor de doblaje habitual de Will Ferrell, un doblaje que curiosamente hay una versión en castellano de Yaya Ding Dong que podemos dejar como bonus. Sí. Que, hombre, pierde, pero no está mal. Pero lo que sí que llama la atención es que afortunadamente, para bien, no lo ha doblado Santiago Segura, que es algo muy común en las películas que hace con John C. Reilly, que llaman siempre a los actores. A Florentino. A Santiago Segura y a Florentino. Que Florentino, quieras o no, sí que es un tío que puede hacer un buen doblaje, ya lo hizo con Austin Powers, la espía que me ha chucho. Tiene, a ver, muy localizado, muy desde aquí, perdía la esencia y la llevaba aquí, porque la primera película de Austin Powers no había... No, era y aparte era el doblador de Jim Carrey, me parece. Primera. Pero bueno, pero lo curioso es que y sí tiene la técnica, o sea, claro. Técnicamente los actores de doblaje me perdonen, pero bueno, aunque sea por los doblajes del informal, Florentino sí tiene una técnica de doblaje. Sí, no, a ver, y Segura, yo creo que lo único bueno que ha hecho en doblaje y es con la ciudad de Conde Drácula en Hotel Transilvania, ¿no? Y aún lo hacía un poco mi pequeña niña, no sé qué, y el zingue. Sí, porque por ejemplo el narrador de Snatch. ¿Es de Snatch o de Lock and Stock? Ahora me he liado. Vale, es en Lock and Stock. El doblaje no era Snatch, era en Lock and Stock el doblaje de Santiago Segura. Que, bueno, todavía no lo ha conocido Guy Ritchie. Claro. Por cierto, está muy bien de Gentleman, ¿eh? De Gentleman, está contenido. Y bueno, otra cosa que ya volviendo un poco a la semifinal, encontramos, pues bueno, en la fiesta, que hacen los chistes de Reino Unido nunca gana, y se lleva una mezcla estupenda, no sé qué. Te puedes encontrar con que el narrador para el Reino Unido es Graham Norton. Haciendo sí mismo, sí. Haciendo sí mismo, que es como el narrador puñetero de Eurovisión. Presentó una gala de lo mejor de Eurovisión a la que España mandó a Rosa. Y él es que la acidez con la que... De hecho, yo creo que está hasta comedido para lo que es Eurovisión. Y hace un comentario en el que, aparte de la debacle de la rueda, está en la semifinal España. Y por lo que comenté antes, España no debería estar en la semifinal. Pero bueno, quitando eso, está muy bien que usen al propio Graham Norton. Pero bueno, Will Ferrell ha ido muchas veces al programa de entrevistas de Graham Norton. Y yo creo que, bueno, que es un guiño muy aceptable. Y aparte Graham Norton es un personaje pues muy... Sí, que todo queda en casa, ¿no? Muy internacional y bueno, es su papel secundario en El Padre de Ted, o sea, es un personaje, ¿no? Sí. Aparte creo que sale también el director de Visión también, como... O sea, salen todos, al final se puede decir que como es una película que... No es una película promocional, pero sí lo es. Sí, que lo es. Bueno, no lo es, o sea, pero bueno, es como cuando lo que dicen, que muchas películas de guerra de Hollywood en el fondo están patrocinadas por el ejército americano porque quieren que la gente se apunte. Yo creo que esta película, siendo una comedia y no perdiendo el norte de lo que tiene que ser, sí es una película promocional. O sea, quien no conozca Eurovisión viendo esta película lo va a conocer. Y de hecho, las partes más ridículas han sido superadas por la realidad. Y claro, te puedes encontrar con grupos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay el grupo este de que imita a Lordi. Ah, sí, es verdad, que son muy, muy parecidos, sí. Y ves que el tipo de adaptaciones son muy parecidas a las que, a las que han ido a Eurovisión. Lo curioso es que hay algunos países que, pues eso, que lo mandan. Que sí lo mandan en serio. O sea, que... No, es que es así, ¿eh? O sea, bueno. En el caso de Mita, la comparan mucho con Eleni Fureira de la de Fuego, ¿no? Fuego. Fuego. Una chica muy maja, muy limpia. Sí, no. Muy limpia, has dicho. Y con novio español. Ah, con novio español. Joder, no sabía yo esto. Incluso lo de la rueda de hámster de Ucrania en 2014. Sí. Y salía un tipo corriendo en una rueda de hámster. O sea, es que no se lo había inventado. Todo queda en casa, sí. Salió bien y tal, pero... Y el fuego, y gente enseñando enseñando su pecho, los raps metidos que no pegan ni con cola. Sí, no, que estos elementos son Eurovisivos, y si no habéis visto nunca un festival de Eurovisión, cuando veáis alguno es... Ostras, pues la película es muy fiel en eso, sí. Es que yo creo que no han exagerado, porque si meten algunas cosas que pasaron de verdad en Eurovisión, la gente debería pensar, se le ha ido la pinza a Will Ferrell. Sí, claro. A representantes polacas, creo que fue 2014, 2015, que salían vestidas de pastoras y amasando mantequilla. Mantequilla, sí. Mi Slovaniche, o sí, creo que era la canción. O de repente... Con escotazos, sí. Meterte ahí a unas ancianas... Las rusas. Que parecía, pues eso, Triana pura. Sí. Esas mujeres pobres acabaron en un puesto regulero, me parece que estaban en un gulag actualmente, ¿no? Sí, o como las llamaba mi ex, las supremas de Volgogrado. O sea. Joder. Curiosamente, las supremas de Móstoles no lograron ir a Eurovisión por España. Fue Son de Sol. Y quedaron casi peor que... Son de Sol, hostia, es verdad, tío. Quedaron casi peor que las Ketchup. Hay que hacer un Falco, ¿no? Esto con Falco no pasaba de Eurovisión. De vergüenzas españolas. Vergüenza, o no sé si podemos tirar vergüenzas españolas, o... Podemos hacer uno de música muy buena y de música... De dar un poquito de cringe, que dicen ahora los modernos. Cringe eurovisivos. Pues si quieres, tras el desastre que provocan Lars en pleno directo de Eurovisión, empiezan la flipa, empiezan las burlas, y Lars, aunque aplaude, me parece, porque consiguen levantarse y acabar la canción, que tiene muchísimo mérito, y es una cosa que en Eurovisión se valora mucho cuando pasa algo y la gente retoma la actuación y la canción y lo hace bien. Claro, él no quiere volver. Sí, es verdad. Bueno, pero claro, ese fue, claro, para los no eurofans, Daniel Dijes, con algo pequeñito, tuvo un tío que intentó boicotear la canción, que era un tío llamado Jimmy Jump, un señor muy gilipollas, que su función en la vida era aparecer en eventos públicos, actos oficiales, con una barretina y hacer el gilipollas. La barretina es el sombrero típico catalán, por decir algo. Correcto. Sí. Exactamente, sí. Que era una especie de reivindicación política. Es que yo siempre me he perdido con el Jimmy Jam. No. Yo sé que tiene un libro por ahí que lo explica, pero recuerda, no... Me recuerda al streaking, que era algo que se puso de moda, que hasta pasó en los Oscars cuando presentaba David Niven, y hay una película española solo ante el streaking, que es interrumpir actos públicos, partidos de fútbol... O sea, bolas. O eso, corriendo en bolas. Sí, era similar, era una variante... Va vestido, pero con barretina, y interrumpe... Sí. Y les dejaron repetir, que fue el año 2010, sí, fue el año que ganó Lena. Y bueno, Jimmy Jam parece que acabó su carrera artística en el Mundial de Sudáfrica. Apareció por allí y claro, se ve justo fue en 2010, en mayo, interrumpe interrumpe Eurovisión. Y luego sí. Durante el verano, en julio, lo que... Bueno, aparece en medio del campo y se ve una imagen en medio del campo de fútbol, en pleno Mundial de Sudáfrica. Y las fuerzas de seguridad sudafricanas, señores altos, grandotes, muy africanos ellos, se ve como lo cogen entre seis y se lo llevan bien agarrado fuera del estadio. Yo ya no he vuelto a saber nada más de Jimmy Jam y creo que el resto del mundo tampoco, me parece a mí. Que los policías sudafricanos gritaron Wakanda Forever o algo así. Sí, algo así. Es que ya tiene suerte que hay mezcla. Si llegan a pasar unos años antes en los que esos policías encima eran unos portentos arios. De la apartheid, ¿no? De holandeses. Chungos. Boer de Boer. Abenobernaber. Eso es verdad. Y es curioso porque fue en el plazo de 2 meses. Entre comillas, le ríen la gracia en Eurovisión y luego... Sí. Pues seguro que no ha vuelto. Yo me lo imaginaba ahí en rollo separatista, ahí ahora mismo cuando todo el tema de todo lo que está pasando en Cataluña, coronavirus claro. Aparte, ahí intentando meter el cazo, que no digo que toda la gente, no estoy diciendo que tenga la intención de una Cataluña independiente. Te entiendo. Ese tío sí. Y cuando hay... A río revuelto, ganancia de pescadores. Y este hombre, algo le pasó en Sudáfrica para que no haya... Viendo lo que ha pasado desde el año 2000... Pues eso, los últimos... Desde 2018 hasta ahora. Lo que ha pasado en Cataluña, que este tío no se haya vuelto a saber. Quiero decir, yo creo que le dejaron el culo como un pedo de patos, ¿no? Se dice vulgarmente. Es verdad, no, seamos sinceros. O sea, con todo lo que ha pasado en los 2 últimos años en Cataluña, este tipo tenía que haber asomado la cabeza. Y no se la ha visto. O sea, se le ve que te las ganas. O sea, es que a lo mejor ahora mismo solamente va a tomar cañas al bar del chino franquista de Usera o algo así. Es que... Algo así. No se sabe. A lo mejor se quedó como mercenario allí, ¿no? En un conflicto en Sudán o algo así. Bueno, pues tras la más o menos debacle de Eurovisión, que el público aplaude, pero Lars se piensa que le están riendo, se va. No, y es que le están riendo y se va antes, claro. Claro. Es que se y va deja sola. Y deja sola a la pobre Sigrid, que ella se da cuenta de que realmente ha tenido una buena aceptación. Ella vuelve. La rodean sus brazos lentos. que no pierda ocasión. A todo esto, yo creo que es la mejor metáfora. La forma, el eufemismo más bonito de decir a una persona que no ha salido del armario y confesar que es gay. Cuando pasa la noche, que lo que comentaba, ¿no? Que entre comillas, Sigrid cae en los brazos de Lentop y Lars en los de Mita. Sí. Que, claro, que de hecho, Sigrid sorprende a Lars en la cama de Mita. Pero todo esto ella se había despertado antes borracha, porque vas viendo cuando celebran. Sí. Y empieza a beber y a perder un poco el control. Y aparece en la cama con Lento. Con unas trenzas que parece la princesa Leia. Y dice, ¿qué has hecho? Y dice, te he hecho trenzas. O sea, el concepto de pasar la noche en la cama con alguien y que el hombre te haga las trenzas. De hecho, lo decían era el comentario de la crónica rosa del programa de Es la mañana de Federico Jiménez los Santos. En la crónica rosa decían que Alejandro Albalá, que fue amigo y después marido de Isa Chabelita Pantoja, Isa Pi, decían que era el que peinaba, peinaba sí, y sí, le, que vamos, que las señales eran clarísimas, ¿no? Chabelita, o sea, el concepto de me he despertado, de hecho, trenzas es como una metáfora. Claro. Está la acera de enfrente, palomo cojo y te echo trenzas. Cierto, uno tenemos que reivindicar el programa que hicimos tiempo A dedicado a Kanye West. Si llega a ser presidente, eso hay que mandarlo a la Casa Blanca. Sí, para que nos mande unos SWAT, ¿no? O a Kim Kardashian, que si él lo encierra, a mí que me encierra Kim Kardashian. También eso no puede pasar. Y usando paz, o sea, ahí. Por el culo, ¿qué nos hago del portal? Pues como comentamos, estamos volviendo de... Lars decide volver a Húsavík, a Islandia, solo. y decide meterse en el barco pesquero con su papá, con papá Brosnan. Digamos que tienen un momento de catarsis, ¿no? Y dice, tú nunca me has apoyado, no sé qué. Hay como una especie de reconciliación y en el barco pesquero se entera de que Islandia sigue en Eurovisión, que Sigrid sigue participando sola. Y Pierce Brosnan le dice, bueno, tienes que ir. Pero claro, no pueden volver con el barco para atrás, sino que van a perder la jornada de pesca. Entonces Lars, a lo loco, salta del barco y se va nadando hacia la costa islandesa y se encuentra allí, vete a saber por qué, con el ministro financiero o presidente de los bancos. Date cuenta que están viéndolo, ven la debacle, están ahí preocupados, el comité encargado de Eurovisión, y dos temas importantes que se nos olvidan. Hay un momento cuando hay el tema de que discuten después de la fiesta, Lars está hablándose a su reflejo con una fuente en un parque de Edimburgo, y se encuentra con unos turistas americanos, que es el momento de meterse con los franceses de muchas películas de los Monty Python. Y va a reconciliarse con Sigrid y le va a llamar a la puerta y escucha que ella está componiendo una canción, que ella está cantando detrás de la puerta y escucha la canción. Por otro lado, ves que el Víctor de las Narices, el representante del capital islandés, pone mirada de perro avieso de Los Simpson, de la película de Mel Gibson Los Simpson. Sí. Y es el momento en que Lars, que se ríe, o sea, el fricardo de Eurovisión, se ríe de que su amiga crea los elfos y va al lugar donde Sigrid. La acompaña. Porque más el rollo como hacemos en España con los Reyes Magos, que los niños que les dejan ahí su vaso de leche, su botella de licor, sus galletas, ella hace lo mismo con los elfos y les hace peticiones. Y él va a hacer lo mismo y se encuentra que está le está esperando Víctor. Pero que saca su alambre para estrangularlo. Ese es un momento maravilloso. A mí es un acierto de la película. Dices, hostia puta, ¿sabes? Que en realidad algo va a pasar aquí, ¿no? Porque le está asfixiando y de repente Víctor cae fulminado por un mini puñal y una puerta de las casitas de los elfos se cierra bruscamente. A todo esto, viaja en avión y se encuentra con que no puede llegar a la final. Y aquí se encuentra a los turistas americanos que van a París. Y él se acopla ahí, que además le dicen, esto de Eurovisión es como La Voz. ¿Cómo que es como La Voz? Y se lo mete para adentro. Hostia, el momento de los enanos cuando dice, os dejo aquí en mini cuchillo por si queréis matar a alguien más. El señor es elfos. Es brutal con los elfos. Por cierto, a quien no haya visto la película, se estamos jodiendo entera. O sea, ya. Yo voy a poner claramente que esto es para comentarla después de haberla visto. Deberíamos hacer como hacía José Luis García en su programa, año 2020, cuando hablaba de la película Dos Hombres y Piedad. Es una película en aquel año, pues, España estaba ahí, retiraba ahí la cartilla de almacenamiento. A ver, salí en plan, año 2020, fue la crisis del coronavirus, no se celebró Eurovisión, gana la Liga. Podríamos hacerlo así, en plan, qué grande es el cine en Netflix. Joder, no tenemos ideas, que a lo mejor colocamos a García, ¿sabes? Ahí en Netflix. Oye, pues yo creo que molaría, ahora que los modernos están reivindicando a García, cuando yo siempre lo he reivindicado como una influencia mía, a los que veis de medianoche como influencia. Sí, o sea, ¿verdad? Yo cuando grabo con vosotros siempre he considerado que como grandes influencias, pues eso, al gran, pero además de verdad, porque es que me saca la cabeza. Y yo no soy, y me conoces, sino ni tú ni yo somos bajos. Y nos saca la cabeza Luis del Olmo. Es verdad, gigante. Y luego otra gente como, pues eso, pues, bien, te puedo decir, clásicos, gente de, del mundo del podcaster, del podcasting, pero bueno, todos reivindicamos a los cabos de medianoche. Sí, no me voy a joder. Y cuando lo escuchas se agradece. Pues hasta Pumares también, pero bueno, sí. Pumares otro, son grandes influencias. Pumares comentando Netflix, comentando La Vieja Guardia, ¿no? Pues va de unos tíos que no mueren, no se entiende nada, no explican por qué. A ver, La Vieja Guardia, que podemos hacer un programa, no está mal. No, a mí me ha gustado mucho, ¿eh? No, y es muy fiel al cómic. Sí, es muy fiel al cómic. Yo me alegro mucho por bueno, a ver, Greg Rucka, el guionista, está de guionista, o sea, el guionista del cómic, creador del cómic, es guionista de la película. Leandro Fernández, me alegro mucho por él, porque es un gran artista de cómic, el argentino Leandro Fernández, del cual tengo una foto de fiesta por bares de Avilés. Joder. Y lo que pasa que es un poco, tiene un poco, tú la acabas viendo y es un poco, técnicamente es intachable, es una película muy fiel a la base, la presencia de Charlize Theron y los secundarios está muy bien, y Sigourney Weaver está también muy bien, pero creo que peca un poco de piloto, ¿no? Es que tiene el final como de piloto de serie, que básicamente va a haber secuela. Va a haber secuela, sí. Obviamente. Van a adaptar los dos arcos, la recopilación en tomos de la serie de Image. Yo creo que el caso de la vieja guardia, o sea, obviamente la secuela está ahí. Y es que queda muy claro. No, es una muy buena peli. La verdad es que sí. Hombre, yo me sigo quedando con Six en la Sombra, con Six Underground. Ah, no, me sí, joder. Hombre, ahí, con esa violación que hace de Florencia. Me quedo violando Florencia, literalmente. Buenísima. Pues, si quieres, ya vamos acercándonos al final. Entonces, Lars llega al concierto en directo, justo llega cuando va a empezar a cantar Sigrid, y él le dice, joder, canta esta canción. Dice, claro, nos van a descalificar, porque si cantas una canción que es diferente con la que tú te has presentado, obviamente eso ya no es válido. Pero claro, cantan la canción Húsavík, My Hometown, que la canta Will Ferrer al piano, y una cantante televisiva que es My Marianne, si no me equivoco. Sí, bueno, que es la que canta, o sea, la que pone la voz. Sí, la que pone la voz de... Y claro, es el momento catárquico de coger película, Graham Norton dice que nos van a descalificar, y es el momento, pues es el cambio, es lo que va a decidir. Espectacular, que va a cantar, y claro, que tiene todo lo para que no cante. Pues estás viendo que son temas, pues eso, que mezclan el rap, temas más slagger, temas más modernos. Uh-huh. Claro, es una balada. Una balada con con pasajes en islandés. O sea, tiene todo para no perder. Y es el momento en que el público se viene arriba, aunque saben que van a perder. Y es el momento en que realmente es la declaración de amores. Es el momento, y es lo bonito, que yo defiendo que es una comedia romántica en lo que no es el friki, el nerd, que está enamorado de la guapa, sino es la guapa que está enamorada del nerd. Sí, como, y luego nos entera, sí. Es un poco subvertir los clichés. Y por un lado, él que prioriza Eurovisión frente a lo demás. Sí, a la vida, sí, sí. Aquí es cuando dice, no, lo importante eres tú, es la vida. Porque claro, él pensaba que estaba inspirada en Lento, y en el fondo es una canción que escribe para él. Y lo acepta, cantan, el público se viene arriba y es un momento emotivo. Y bueno, es que la canción es la canción de Lagrimita que podía colar cualquier año en Eurovisión, incluso algún año ganar. Y creo que la vamos a escuchar, ¿no? Sí, no, es una canción maravillosa. Vamos con Húsavík, My Hometown. This great big world before me, but it's all for someone else. I've tried and tried again to let you know just where my heart is, to tell the truth and not pretend. All I needed was to get away, just to realize that I was meant to stay. Where the mountains sing through the screams of seagulls, where the whales can't live 'cause they're gentle people. In my hometown, my hometown. Thought I made it clear, do I have to say it? It was always there, we just didn't see it. Oh, sea sea in Icelandic. To be seen and to be heard, and I followed you, but now I know what makes me happy, and I can tell you. Esta canción, o sea, me parece que junto con la de Never Enough del Grand Showman, me parece de las mejores canciones últimas de musical que se han compuesto últimamente. Aparte, dejando de lado que Husabik, que es una canción eurovisiva hecha para Eurovisión. Pero bueno. Pues sí, no, es una gran balada. Pues bueno, pues aquí acaba no ganan, pierden. Islandia es derrotada por descalificación. Pero bueno, digamos que es un poco el ganador moral, ¿no?, del festival. Es el último momento en el que Lento intenta atrapar en sus redes a Sigrid. Y, claro, a su vez, Sigrid se entera que no ha pasado nada entre Lars y Mita, y os había enterado que había respetado. Y luego, claro, Lento, y es el momento que me parece divertidísimo, en el que Sigrid, con su ingenuidad casi infantil, le pregunta a Lento pues que si es gay. Sí, y la respuesta es... No hay gays en Rusia. No, claro, dice... Sí, exactamente, no hay gays en Rusia. Dice, yo soy ruso, no soy gay. O sea, es una respuesta que si Putin ve esta película se excita, ¿no? Se empalma, literalmente. A mí me parece un gag buenísimo. Yo no sé si la gente dice, ahora que es priorizar con el tema. Me parece un gag buenísimo que habla mucho de lo que te digo, la homofobia, que es algo que hay que descartar en cualquier país. Pero claro, hay países como en Rusia que está a un nivel estatal, a un nivel de... Sí, no. Sistémico. Y me parece divertidísimo. Bueno, recuerdo, oye, yo estoy delante de la embajada de Rusia en una manifestación a favor de los derechos de los gays, año 2013. Con las Pussy Riot también. Poco después de las Pussy Riot. Yo ya había estado, porque yo había estado con mi entonces pareja haciendo papeleo. Ojo, claro. Lo que es el tema para la corrupción, Hay que apoquinar, ¿no? No, España es muy corrupto. La Italia es muy corrupta. La India es muy corrupta. Que además que yo me acuerdo un día hablando con italianos y con indios y español. Yo es como español. A ver, ¿y rusos? Los rusos tiran... No, Rusia no es corrupta. En Rusia no hay gays. Pero nosotros tres estábamos diciendo, mi país no es corrupto que el tuyo. Claro, hombre, a ver, Italia está la mafia, está la Cosa Nostra, está el programa de Buenafuente. El caso de la India también, que el soborno es parte, pues está al nivel de las propinas. Sí, es habitual, sí. Es habitual. Pero en el caso de Rusia, lo que me llama la atención de los consulados rusos es que las transacciones se hacían todas por tarjeta de crédito. Joder. Todo, o sea, te estoy hablando del año 2013, no como ahora, que se ha potenciado el uso de la tarjeta de crédito para evitar el intercambio. Sí, sí, el papel moneda, los virus. Moneda por el tema del COVID, que no se puede descartar tampoco por ley, pero bueno, vale. Pero en el caso del 2013, cualquier gestión, eso tenías que pagarla por tarjeta, porque el dinero en efectivo no se admite. Por temas de evitar, pues eso, las mordidas. Claro, no, aparte es un país que todo el mundo lleva cámara de vídeo en el coche para evitar que la policía rusa les ponga multas ilegales o les pida sobornos, ¿no? Sí. O sea, que es maravilloso eso. Pero eso, bueno, es maravilloso, o sea. Yo recuerdo que contaba porque la media hermana de mi ex suegro estaba liada. Yo no sé, es que no sé si era rollo como el lío o ya era la segunda mujer de un encargado de seguridad de los ferrocarriles rusos. Joder, vaya. Y en un viaje con una anterior pareja, no sé cómo está, o sea, bueno, antes de estar conmigo, había ido con una anterior pareja a Rusia, básicamente por enchufe de su tío político. Les vació el vagón para que fueran tranquilos y solos. ¡Joder! Seguridad del ferrocarril. Esta es la sobrina de mi chica, de mi amante. Y echó a todos. Pero rollo con coacción. O sea, te vienen unos rusos y te dicen, no, deja tranquilos. Abandone el vagón. Al final, aunque lo hagan por ti, yo creo que yo haría el viaje con miedo. Joder, macho. No, pero aparte es muy ruso. Es que no eran hermanos de padre y madre. Era la media hermana de mi suegro. Sí, es un personaje interesante. Claro. Hombre, pero es muy ruso esto de decir el crimen no existe en Rusia, como pasaba en la Unión Soviética, decían no hay criminales en Rusia, no hay crimen. O la dictadura franquista, no había crimen. Claro, claro, sí, sí. O yo qué sé, o no hay radiación en Chernóbil, ¿no? Dejemos que arda el reactor hasta que se apague solo, que da la medida que quieren hacer. O sea, es la meta esa de aquí no pasa nada. Sí, sí, es no, hombre, pero bueno, ahí salía con el tema de Chernóbil, salía ahí el portavoz. Sí, sí, sí. Fernandovich Simonov y decía que no pasaba nada. Fernandovich. ¡Aquí no pasa nada! ¡Aquí hay un humo! ¡Me han pillado haciendo surf! ¡No pasa nada! Bueno, pobre hombre, no puede hacer surf. Joder, lo decía en un Twitter, deja al hombre que se haga un surf y se meta con dos chicas en un hotel con cocaína, coño. Que no pasa. Se relaja un poco. O sea, a día de hoy, a lo mejor, ya que estamos hablando de Europa, hay países de Europa que les va mejor en Eurovisión que a nosotros, y hay países en Europa que la persona que encargada, cuando dice no va a haber más allá de uno o tres de pocos casos, y luego pasa los casos que ha habido en España, hombre, es una cuestión de que no van a meter si es mala persona, le voy a desear que mantenga la salud y que su familia prospere, pues que a lo mejor sería una opción dimitir, no sé. Y estoy hablando de dimitir, que dimitir no podría ser gay porque es ruso. Dimitir es un nombre ruso. Bueno, tuve una pelea con un editor porno en Twitter recientemente, que es estos que son conspiranoicos, que dicen que no existe el COVID y tal. Joder, ya empieza mal. O sea, tuve una pelea mal con un editor porno. Vamos mal. Mejorándolo. Negacionista del COVID, que es algo que no entiendo. O sea, ¿por qué el COVID por ser una enfermedad tiene que ser la COVID? Porque el SIDA, el tifus, claro. El sarampión, ¿por qué las enfermedades tienen que ser femeninas? Claro. O el COVID, también la mascota de Barcelona 92, coño. Claro. Pues sí, sí, entonces hecho, el tío decía. De hecho, afortunadamente tenemos pocos casos, pero en Asturias a lo mejor tenemos que cambiar y que nuestra patrona sea la Virgen de Covidonga. De Covidonga, oh, qué maravilla. Eso es lo que decían las tutucas ninchas, Covidonga. Joder. Ay, pues el tío decía, he estado en la República Checa rodando y allí nadie lleva mascarillas. Y le puse yo por Twitter, a ver, gilipollas. Datos de la República Checa de muertes. 300 y pico, creo que eran. Contagios, 10.000. Datos de España, 28.000 muertos confirmados, más o menos. Y contagios, la hostia en vinagre. Digo, no me compares cifras. Y dice el tío, tú calla, COVIDiota. Que digo, mira. ¡Qué grande! Covidiota, ¿no? Y el tío de acá, dije, pues prefiero el Covidiota que Calvidiota. Joder. Pero claro, el tío me sale con la República Checa. Y digo, claro, si allí no hay apenas contagio y está controlado, la gente irá sin mascarillas, como aquí también ha habido días. Pero curiosamente creo que podríamos mirarnos en la industria del porno, porque igual que fueron muy hábiles, y salvo excepciones, pero en términos generales, cuando sale el SIDA, supieron ajustarse todo el tema de análisis, de métodos. ¿Te refieres el caso Nacho Vidal? Hombre, no, coño, no estoy hablando en particular, estoy hablando en general. Estoy hablando general. Vale. en el sentido de que toman muchas medidas para evitar las venerias, como en el caso Nacho, joder, es que ya me tiras. ¡Ay, sapo cancionero! Canta tu canción. Pero quiero decir que en el caso del COVID, yo creo que van a tener que tomar medidas para mantener la industria. Porque vale, está muy bien el mes gratis de Pornhub, la gente ve eso, pero la gente quiere material nuevo y, pues no sé, porno con mascarilla. De momento. Bueno, ahora están con el OnlyFans, pero claro, OnlyFans también están en temas legales porque quieren cobrar el IVA o algo así. Claro, es que OnlyFans ha sido la alternativa a no cobrar el ERTE. regulatorios, a no pagar. Hay muchas chicas que, pues me han echado del trabajo, me han echado, no me quieren, pobrecito, ¿qué va a hacer? Buscar a alguien que lo cuide y abrirse un OnlyFans. Tristan solo quiere un amiguito. Es que es un poco así, o sea, es que me he dado cuenta que ha subido el término de gente que se abre en el OnlyFans. Bueno, OnlyFans, para los que no conozcan este mundo, es una especie de portal, plataforma en la que actrices, entre comillas, actrices del mundo erótico, pues ofrecen sus shows pagando una cantidad X. No, incluso influencers que te dan un poquito más la puntita. Sí, o el hijo de el Matamoros también, está en OnlyFans, a ver si sale el nombre, el hijo Diego. Del Diego Matamoros también. Es un poco el OnlyFans es un poco pues eso el como cuando emitía las películas porno con codificadas tienes que pagar un poquito más, ¿eh? Podríamos hacer podcasting con OnlyFans también, sí. Cualquier día yo lo veo, o sea, bueno, pues retomando el tema de este podcast, acaba Fire Saga de una forma muy bonita, volviendo al pueblo, siendo reconocidos como cantantes buenos por el pueblo. Pasa el tiempo y se ve como han tenido un bebé. O sea, claro, los elfos han cumplido, ¿sí? A lo mejor han sido los elfos. ¿Te imaginas? Bueno. Y a todo esto, pues el padre de Lars. Se casa con la madre de... Sí, de Sigrid. O sea, se hacen familia, son hermanastros, es un poco los Serrano. Sí, son hermanastros y mujer, tienen un niño, están tocando en el bar del pueblo con el chaval, que es muy divertido el batería, que es un chavalete. Sí, que le dice, Eurovisión es una mierda. Y claro, están... Y luego tenemos el personaje, el secundario, que es el tío del pueblo, el gordo islandés. Fanático de... ¿Qué quiere que cante? Pues el que quiere canten, y yo creo que es la forma, y gracias por invitarme, y siento haberte jodido toda la estructura, ha sido un caos de programa, pero bueno, ya sabes. Ha sido divertido, lo van a disfrutar, sí. Los oyentes fieles de Falco, esos 100 que tenemos, lo van a disfrutar. Y los oyentes de Netflix que no conozcan Falco también. Y los eurofans también. No pueden acercarse. Bueno, es que yo me declaro eurofan, este año no ha sido lo mismo. Y este año que no hemos podido tener Eurovisión, hemos tenido una producción de Hollywood sobre Eurovisión, que no está mal. Sí, está muy bien. Y muy bien hecha. Para mí, da mejores películas de Netflix, ¿eh? Sí. Aparte es que yo lo entiendo. Netflix, el caso de los cómicos, está el contrato que han hecho Adam Sandler. Sí. Básicamente ha hecho sus películas, o está su película dramática, ¿no? La de Rough Diamonds. Sí. Diamante Bruto, sí. Diamante es Bruto. Claro, luego está que le produce las películas a su colega David Spade. Pero claro, y por supuesto, el especial de el en directo de stand-up de Adam Sandler, que es brutal. No sé si lo has visto. No lo he visto, ¿no? La peli de David Spade sí que la he visto, me gustó mucho. La otra, no sé el nombre. No la he visto, la otra Millie, ¿no? La otra es muy buena, me gustó mucho también, de lo mejorcito de comedia también. O sea, la tía, o sea, la otra Missy, eso. Eso, la otra Missy, que es una de las coprotagonistas de Holmes y Watson, precisamente. Sí. Pues la tía es muy bruta, lo hace muy bien. Pues también, pues eso, de cómicos y tal, unos especiales de comedia, el 100% Fresh, de Adam Sandler, muy recomendable. Hacía tiempo que no se veía a Sandler haciendo stand-up. Pero claro, tenemos el caso de Will Ferrell, que no es de stand-up. Es un hombre más de comedia televisiva. Sí, de Saturday Night Live. Claro, pero estando los dos, uno sí tiene la deriva del stand-up, pero en el caso de Ferrell no. Y claro, yo creo que está muy bien y puedes encontrar productos. Y es que, Fire Saga, sí. ¿Quieres que leer? Es que me pierdo. ¿El título completo? Festival de la Canción de Eurovisión, la historia de Fire Saga. todo ahí. Todo largo. Que yo creo que es una película, quizás a los fans del Ferrell más desmadrado no les gusta, pero yo creo que para los eurofans, para el público ocasional de Netflix, para los amantes de la comedia un poco más, pues eso, que pueden esto, que se puede encontrar una comedia romántica con una vuelta. Hombre, sí, sí. Películas que han funcionado como la de como otras comedias de Netflix. Yo creo que puede funcionar este Fire Saga, resumiendo, voy a ser incapaz de repetir el juego completo. Y es que qué mejor que acabar con ¡quiero escuchar Cha Cha Ding Dong! ¡Cha Cha Ding Dong! ¡Nunca tendré suficiente! Pues vamos allá, se despide este especial series Netflix meets esto con Falco no pasaba, con Cha Cha Ding Dong. Y muchas gracias a ti, Julián, por... Hostia, no sé si conoces a Jesús del Diván de la Morsa también, que dice... Hostia, Julián tiene que tener un apellido González de Arechaga, tendría que ser, joder. Ah, pues... se usaba. ¿Se usaba? No fastidies. Pues ya eso... Sí. Te voy a contar. A mi bisabuelo Francisco... Bueno, no se la dio el propio Paquito, pero sí. Consiguió una medalla de mérito del trabajo. Hostia, como Lola Flores. Del ferrocarril y tal. Y tenía el libro, no sé, se la dio un ministro franquista asturiano, no se la dio el propio Franco. Y tenía, que de hecho lo tenía mi abuela, su nuera, sí. Lo tenía en casa y era el libro, como el libro que le habían hecho, como el libro de firmas. Sí. Y venía así, además, como con el metal, esto, ¿cómo se llama? No sé, el lacrado, lo de grabado en la portada con labrado ahí. Alpaca, esto, metal. ¿O no? Sí, alpaca. Bueno, venía tal y era Francisco de Arechaga. Hombre. O sea, que en mi familia ha estado ese nombre. O sea, en el fondo quiere decir que éramos los esclavos de los Arechaga, pero bueno. Bueno, oye, pues... A todo esto que la Arech es, y seguro que hay esto... En el fondo es una versión localista vizcaína del Haritz, que es el roble. Joder. De hecho, no exactamente, pero podría ser una robledad. No exactamente, es como. Porque no es una. Es como slang. Slang euskera. Pero mi apellido viene de ahí. Toma, pues nada, un saludo al compañero de la Borsa. Jesús Neilas. Sí, no, el tío aparte se hace sus reseñas ahí súper bien definidas. Joder, la verdad es que sí. Pues sí. Oye, pues yo me lo pondría, ¿eh? Ahí como rollo Jaime de Morea de Aragón, ahí con monóculo y... Pues igual sí, igual me lo planteo, ¿eh? Poner González de Arecha. Bueno, pues hasta aquí ese Netflix. Ha sido todo un placer. Y que suene Cha Cha Ding Dong. Cha Cha Ding Dong, ¡arriba! 1, 2 y 1, 2, 3, 4. Cuando siento tu calor, más señor que quiero que estés y derramar mi amor en ti. conmigo, ¿ves? Yo quiero abrirme porque en ti soñé, soñé. A ver, todos, a bailar conmigo. ¿Cantamos la canción de Eurovisión? ¡No!